Bueno, Liz Pilkey, entonces, entiendo, un integrante también de las comunidades mapuches allí en aquella zona, que estaría en el lugar expectante como para poder contarnos. Luis, buen día, gusto saludarte. Radio Encuentro de Viedma, estamos comentando justamente lo que está ocurriendo, nos ha llegado este mensaje urgente, queremos poner al tanto a toda nuestra comunidad de lo que está sucediendo allí. Nos dicen una brutal represión para proceder al desalojo de quienes están tomando esas tierras. Contanos. Así es, Pato, muy buenos días. Estamos aquí sobre la ruta 40, que está cortada por Gendarmería, en el tramo Bariloche-Bolsón, en ambos lados de donde se encuentra la comunidad. Y la verdad que alrededor de las 4:30 de la mañana nos informaron los peñis del territorio que estaba ingresando la Policía Federal, con el acompañamiento de Gendarmería, y han detenido a mujeres y a niños fundamentalmente, hay golpeados y demás. No sabemos el estado actual de los peñis también del lugar, lo cual hay gran preocupación, y sobre todo porque no podemos acceder al lugar y constatar la situación que ellos están pasando, ¿no? Uh-huh. Ustedes tienen seguramente contacto telefónico, ¿no?, con los compañeros que están adentro allí, ¿no? Se interrumpió todo, digamos, porque evidentemente quienes teníamos como contactos, ya sus teléfonos no están funcionando, y eso es una situación de preocupación creciente, ¿no? ¿Se observa paso de patrulleros allí, Luis? ¿Cómo, Pato? ¿Se observa paso de patrulleros, de personal militar, hacia el lugar, digo? Sí, eso se hizo durante el transcurso de la noche. La verdad es que teníamos la información que había apostado mucha gendarmería en la zona y policía federal. Así que estimamos que eso deben estar en el sitio. Nosotros estamos a unos 10 kilómetros del lugar, no hemos podido acceder, como te decía. Uh-huh. Y la verdad que con mucha preocupación, sobre todo porque hay una gran cantidad de niños, digamos, ¿no? Y hemos estado charlando hasta anoche, a las 10, 11 de la noche, con la fiscal, tratando de hacerle entender que la situación es que es una reivindicación territorial distinta tal vez a otra, porque en realidad se demanda un espacio territorial para el desarrollo espiritual de una machi, digamos, ¿no? Por lo cual estamos hablando de un territorio muy delimitado, estamos hablando de un sitio muy puntual y particular, y tratar de entender esa nueva realidad, pero evidentemente que no se entiende, y han actuado, digamos, ¿no? La verdad que hasta muy tarde de la noche estuvimos hablando y bueno, durante el transcurso de la madrugada están haciendo este desalojo, ¿no? Uh-huh. O sea que la idea de esta comunidad no era quedarse en el lugar a vivir ni construir, sino recuperar este espacio que desde lo simbólico sí tiene mucha importancia. ¿Esa es la idea? La idea es, de hace mucho tiempo esto se viene dando, desde el 96... Para esta época, por ejemplo, llegó una machi a este lugar, hizo una ceremonia, y ella nos dijo en su trance, en su ceremonia, que hay en la zona un elemento natural muy valioso, digamos, ¿no? Y que estaba ubicado en determinado sitio, digamos, describió el sitio, no el lugar, pero de esa importancia, y desde hace unos años más adelante hay una persona que está reuniendo las condiciones de machi y se viene trabajando acompañado por otros machi en ese proceso de formación. Esa formación tiene que continuar en un lugar donde va a ser ella su lugar ceremonial, digamos, su regue, su centro ceremonial. Uh-huh. Por lo tanto, y ella vive actualmente en la ciudad, es de un barrio de Bariloche, por lo tanto se hace necesario contar con un territorio para este desarrollo, ¿no? Ajá. ¿Cuántos son más o menos los que están participando de esta toma? Esta reivindicación territorial la están haciendo unas 20 personas, digamos, ¿no? Es un grupo familiar, son gente que viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto de la formación de la machi, y que bueno, se ha realizado también una buena cantidad de comunidades de la zona. Uh-huh. y que están acompañando en la medida de las posibilidades, porque uh-huh, hoy estamos en el momento, ¿no? Luis, ¿es cierto que ayer se acercaron al lugar autoridades judiciales para intimar que la gente desalojara por su cuenta el espacio? Sí, es cierto, ayer por la tarde estuvo la fiscal, bueno, no, y fueron al lugar y estuvieron hablando con los miembros de la comunidad, justamente esto, que desalojó. Ajá. Estamos con la fuerza. Buenísimo, estábamos con la... Sí. Y bueno, eso fue ayer tarde y bueno, pasó lo que pasó en este momento. Uh-huh. Luis, estamos con alguna dificultad ahí, habíamos arrancado bien, parece que hay problemas con la señal, Pero te quería preguntar por último, todo esto no es ajeno a todo lo que está ocurriendo con las comunidades allí en aquella zona, ¿no? No, hay un proceso de reivindicación territorial y espiritual también muy fuerte. Eso ha ido acompañado en este sentido, digamos, que hay una persona que tiene las condiciones para ser machi, sabemos de otras también que están en un proceso, y tiene que ver con la relación espiritual que se viene dando en torno a todo esto, digamos, ¿no? Mm. Así que es posible que en el transcurso del tiempo existan otras situaciones de recuperación espiritual de una autoridad tan importante como es la figura de una machi. Y la particularidad de esto, repito, es que una persona que vive en la ciudad, que vive en un barrio, y allí no se puede desarrollar espiritualmente, ¿no? Está. Por último, ¿ustedes están impedidos de ingresar allí? ¿Han pedido hacerlo? ¿Cómo es la cosa? Sí, se ha generado un cerco muy lejos de la comunidad. Nosotros estamos a unos 15 kilómetros aproximadamente de la comunidad, entre Bariloche y Mascardi. Seguramente, seguramente, Luis, para evitar que ustedes vayan a solidarizarse con la comunidad allí, ¿no? Seguramente, seguramente. Han cortado todo el tránsito, digamos, porque acá hay una fila de autos de varios kilómetros. Lo mismo sabemos que del lado de Bolsón, así que, bueno, una situación bien compleja la que se vive, ¿no? ¿Es sobre Ruta 40, entonces? Es la Ruta 40 Bariloche-Bolsón. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este contacto, como para ir teniendo una idea de lo que está ocurriendo allí en Villa Mascardi. Un abrazo, gracias. Vamos a estar acá durante todo el día, así que estamos atentos. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos.